Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está toda tu audiencia en un día de inicio bastante particular, ¿no? Con llovizna, sí, con no tanto calor. Sí, esperemos que baje un poco la temperatura. Tenemos humedad ahora, nos vamos a empezar a quejar de la humedad, seguro. Alejandra, queríamos hablar con vos porque, bueno, dentro del marco del ciclo este de formación permanente que tienen ahí desde el gobierno provincial, hay uno sobre fijación de precios para las pymes y micropymes acá de la provincia. A ver, contanos de qué se trata esto. Bueno, contarte que en el día de mañana, martes 14, inicia el ciclo de capacitaciones en fijación de precios. Esta capacitación está orientada a todas aquellas personas que tengan un negocio en marcha o que, queriendo iniciar, ya quieran conocer cómo hacer los cálculos para la determinación de los precios de sus productos y o servicios. Está orientado a que puedan conocer cuáles son los costos de un emprendimiento o empresa, costos fijos, costos variables, cómo impacta la inflación en la determinación de esos precios y en el armado de presupuestos para no tener una pérdida al momento después de concretar la operación de venta. Claro. Así también ayuda a poder determinar la rentabilidad que tienen los negocios. Muchas veces uno en el día a día y en lo cotidiano no se sienta a hacer una revisión de sus propios números y esto nos puede permitir determinar exactamente con qué proceso, con qué rentabilidad o con qué porcentaje de rentabilidad venimos trabajando en nuestro emprendimiento para poder, sobre todo, tomar decisiones, claro. ¿Sí? Que es lo más importante que nosotros tenemos. Bueno, darle el rumbo a nuestro negocio. Claro. Alejandra, ¿a quién está dirigido? ¿Quiénes pueden participar? ¿De qué forma lo pueden hacer aquellos emprendedores, emprendedoras que están en esto y, bueno, quieren capacitarse? Bueno, ¿cómo lo pueden hacer? Ingresando en la página de producción, que es muy fácil porque simplemente escriben en Google producción.lapampa.gov.ar y ahí hay un icono que dice Emprender La Pampa. Hacen clic, bajan un poquito y van a ver que dice asistencia técnica, inscribirse aquí, fijación de precios, entonces ahí tienen un formulario, en el formulario les va a indicar, dependiendo de qué localidad sea la persona que se está inscribiendo, cuál es la sede que le corresponde. Contarte que tenemos determinadas 10 sedes en toda la provincia para poder llegar a todo nuestro territorio, mañana a las 14 horas, inicia en la ciudad de Santa Rosa, en Hilario Lago 54, ¿sí? En la sede de la Cámara de Comercio de la provincia de La Pampa, ahí se va a dictar la capacitación. El día siguiente, el miércoles 15, va a ser en la ciudad de General Pico, el 16 va a ser en Intendente Alvear, el 17 en la localidad de General San Martín, y así las semanas siguientes, de manera sucesiva, en las localidades de Arata, 25 de Mayo, Macachín, Realicó, Luan Toro y General H. Ah, esas son las sedes, pero cada sede, digamos, nosotros armamos las sedes que nuclean entre 5 y 6 municipios cada una, y las sedes son rotativas, el lugar donde se hace. Ah, bien. Estas son las localidades en esta capacitación. La próxima, que va a ser diagnóstico de emprendimiento, seguramente el lugar va rotando para que no haya que trasladarse siempre en las mismas localidades, ¿no? Claro. Alejandra, ¿es la primera que se hace de forma presencial, digo, por esto de la pandemia, o no? ¿Ya la vienen haciendo de forma presencial? El año pasado se hizo este mismo ciclo, sí. Con las mismas capacitaciones de manera presencial. El ciclo es todas estas sedes y cuando culminamos se hace una virtual para aquellos que no pudieron participar o que tuvieron algún inconveniente, cierra el ciclo con una virtual. Claro. ¿Y qué interés hay de las pymes, de las micropymes, de emprendedores y emprendedoras? ¿Se interesan? La verdad que el resultado fue muy satisfactorio. Contarte que en el año pasado tuvimos 1,000 personas capacitadas en estos ciclos de capacitaciones. Y para nosotros fue una gran satisfacción porque cada capacitación que se ha dado, al finalizarse junto con los certificados, porque se entregan certificados de participación, se envía una encuesta de satisfacción para saber cómo les ha resultado y preguntando qué otros temas son de interés de la persona que se capacita, y la verdad es que los resultados fueron muy buenos. La gente respondió que estaban satisfechos con lo que estábamos dando y sugirieron algunos temas que de hecho se implementaron el año pasado, por ejemplo, herramientas en manejo de planillas de cálculo, que es bastante necesario cuando uno empieza a manejar el tema de los números de su emprendimiento. Y además este año se incorpora, que va a empezar ahora cuando terminemos este ciclo, mediados de abril inicia otra capacitación que es marketing digital, bien, que también fue a pedido de los participantes del año pasado. Ah, bien, o sea, usted atiende la demanda de la gente que le plantea, hay que capacitarse claro en que eso. Sí. Claro, bien. Sí, claro que sí, claro que bien. Sí. Escuchamos a ver qué necesitan, cómo, o bien. Sea, qué sugerencias nos hacen para poder, por supuesto, hacer una mejora permanente. Y de esos 1,000, de las 1,000 personas esas que participaron o que capacitaron el año pasado, ¿tenés un desglose más o menos que son comerciantes que tienen un comercio, por ejemplo, acá en Santa Rosa, o son emprendedores que por ahí no tienen una sede fija para vender y trabajan desde su casa? ¿Cuál es la mayoría? Bueno, te cuento que no solo la mayoría fue Santa Rosa, sino que como estuvo distribuido el año pasado, trabajamos con 13 sedes, esta vez tenemos 10, porque te cuento además que nuestra base de datos incluye todas las personas que van a participar de FOPYMES. Entonces, todos aquellos expositores están invitados a participar de estas capacitaciones y todas aquellas personas que están hoy tramitando una asistencia financiera a través de descentralización, o sea, a través de los municipios, tienen como requerimiento obligatorio la participación de una capacitación, ¿sí? Para que puedan acceder después a la asistencia financiera. Acompañamos de las dos maneras, entendemos que necesitan una asistencia técnica para después poder implementar, porque muchos de los que nos requieren esa asistencia son emprendimientos nuevos, a tu pregunta. Claro. Entonces, tenemos una diversidad de emprendimientos y empresas, porque aquí acompañamos también a aquellos que tienen más de 7 años de vida los negocios, y entonces estamos hablando de empresas, y quienes tienen la intencionalidad. Tuvimos capacitaciones específicas, y ahí sí te lo puedo desglosar muy claramente, para aquellos que tienen la idea o están generando la idea, y ahí tuvimos 40 personas, la gran mayoría mujeres, que están queriendo gestar su propio negocio, y entonces los acompañamos con capacitaciones específicas, ¿sí? Que tienen que ver, que esas son las que yo te contaba, que claro, un poco son a demanda. Entonces, sí, en función de que nos requieren mucho, armamos capacitaciones específicas. Bien, bien, bien. Toda esta info de los ciclos, del ciclo de capacitación de Emprender La Pampa, ¿está ahí en el sitio del producción? En el sitio, bien, no tenemos el cronograma del año completo, ¿sí? Pero la van a ir publicando. La vamos, sí, a ir publicando cuando, bien, vamos terminando, porque a veces es tanta la información que uno da que la gente termina confundiéndose. Entonces, terminamos con este ciclo, que termina el 4 de abril, ¿sí? Con la virtual, y después comenzamos con la siguiente, que es la de marketing digital. Termina esa y comenzamos con diagnóstico del emprendimiento, y así sucesivamente. Que estén atentos a la página del Ministerio de la Producción no solo tiene programa Emprender, sino tiene todas las herramientas que el Ministerio ofrece, con lo cual siempre es bueno, sobre todo quien está en el mundo de los negocios, saber qué es lo que tienen disponible. Después deciden usarlo o no, pero por lo menos saber cuáles son todas las herramientas que tienen disponibles. Bien. Y contarte además que estén atentos, porque a mediados de abril va a estar en forma permanente el material en una plataforma con asistencia sincrónica de una persona especializada que los pueda acompañar en el proceso de formación. Bien, excelente. La última que te hago, Alejandra, me gusta el título, fijación de precios de esta capacitación. Que no se le vaya la mano en los precios a los comerciantes de Santa Rosa, sobre todo. Bueno, y si yo te contara las experiencias nuestras del año pasado, a ver, uno cuando termina, cuando hace la fijación de precio, normalmente, o sea, el precio que tenés que tener en cuenta es el precio de mercado. Claro. Ese es el límite que vos tenés, o sea, pero más allá de eso, cuando determinaban sus propios costos, ocurría que para llegar a ese precio de mercado, muchas de las personas que elaboran los productos y o prestan el servicio, que es lo más difícil de determinar el precio, ¿sí? para poder llegar a ese precio no estaban considerando el valor de su mano de obra. Mirá. Y eso hacía que si ellos tomaban el valor de su mano de obra, se iban muy por encima de los precios de mercado. Entonces, eso implica también la segunda capacitación, que es poder hacer una revisión de procesos, ¿sí? Es muy difícil competir con grandes empresas que ya tienen productos totalmente industrializados, donde los costos de las materias primas las pueden abaratar. Sí. Que cuando uno es micro, ¿sí?, o pequeña empresa, donde no tiene la posibilidad de obtener los mejores precios al momento de hacer las compras, entonces los costos se van subiendo. Fue un tema, y fue por lo menos que puedan visibilizar cómo estaban trabajando. Entonces, uno dice, che, qué caro, dice, voy a una feria y quiero cosas baratas. Y no son cosas baratas, porque la verdad es que en todo ese proceso el valor de la mano de obra influye significativamente, y más cómo podemos adquirir los productos, y en este contexto que se está viviendo existen faltantes de distintas materias primas, lo cual hace que no tenga opciones de poder elegir entre varias, sino a veces simplemente hay que adquirir lo que está disponible. Bueno, es un poco conocer la realidad de lo que pasa del otro lado, no cuando somos los consumidores, sino cuando son los productores, cuál es la realidad que ellos también viven. Claro, bien, clarito. Bien, Alejandra, no sé si quedó algo que quieras marcar, si no, gracias, como siempre, por estos minutos con Carmen. A ustedes por ayudarnos en la difusión. Si me permitís, vuelvo a repetir la página para que puedan inscribirse, que es producción.lapampa.gov.ar, emprender la Pampa.